eso era lo nuevo de Metallica, los dos singles que han aparecido, o los dos temas que han aparecido de su nuevo disco Dead Magnetic, que va a ser estrenado, ¿cuándo, Manuel? El 12 de septiembre. Exactamente, tenemos un pequeño adelanto y yo insisto que son muy, muy buenos. Sí, los temas se llaman The Death That Never Comes y el último, que no es el single que pasó, el último track del disco, de hecho, se llama My Apocalypse. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a otra cosa igual de buena. Claro, que estuvo muy entretenido. Bueno, bueno. Exactamente, que sucedió el pasado día sábado, que fue la fiesta de la Radio Futuro, claro. Corríjame si estoy mal, que se realizó en el Teatro Caupolicán y que contó con la presencia de Congreso, una banda de Temuco, rockera que no recuerdo bien rock el nombre. Rock marciano, creo que se llama. Algún, sí, algo muy... Algo muy no extraño. Le pude leer la polera que decía exactamente. Yo tampoco. Y finalmente la gente de Huechafe que cerró con... ¿Cómo decirlo? Con honores. Con bombos y con platillos. Con bombos y platillos, una gala 100% rockera y que se divide en dos grandes puntos. Primero, que la música chilena sigue muy vigente. Y segundo, es que se comprueban todas las teorías antropológicas sobre la gente que sigue el rock y el heavy metal. Después ahondaré más en sí, ese punto. Sí, me parece. Una fiesta que además de incluir a estas bandas que tocaron, eso lo simpático, había como tres ambientes, por decirlo de alguna manera. Había dos escenarios laterales, por decirlo de alguna manera. Una sala donde había unas bandas tributos, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Megadeth, Metallica. Y otro pequeño cuarto donde se están reproduciendo documentales rockeros. Documentales y recitales. El momento, por ejemplo, que nosotros subimos, están dando China Light. Uh-huh. Y ese espacio de por sí ya podría ser un pub, claro, rockero pub. Por sí solo, porque estaba como muy su barra, claro. Sus sillones, era como el espacio como más de entretención, de ver el documental y la pista central donde tocaron estas bandas que mencionábamos, que comenzó con Congreso alrededor de la... Deben haber sido como a las 9, 8:30, 9, tocaron alrededor de una hora. Sí. Estuvo muy, muy bueno. O sea, a mí no me deja de sorprender el hecho... Demuestran los sólidos que siguen. Los sólidos que son, los sólidos que siguen. Y el hecho de que Pancho Sasso, ¿se llama sí, el vocalista? El vocalista. Que Pancho Sasso aún conserve una voz... Muy energía. Muy energía, sí. Y 100% rockera. Y que a mí, con a lo mejor 30, 40 años menos que Pancho Sasso, aún me conmueva... la música que hace. Yo creo que él también debe sentirse muy especial al estar arriba y ver cómo una nueva generación de personas admiran aún su trabajo. No, de hecho, eso era lo simpático, que la mayoría del público era eminentemente metalero, o un rock un poco más duro, evidentemente, que Congreso. Y muchos cabros jóvenes. Claro, bueno. Y que le compraron todo a Congreso, y todos nos conmovieron a todos. Yo nunca había visto a Congreso en vivo, y me pareció una banda notable. Que una banda sin guitarrista pudiera llenar tanto el escenario, llenar tanto la sonoridad, y sonara igual de potente que como si tuviera una guitarra metalera. Entonces fue... Para mí la experiencia de Congreso fue muy, muy buena, sobre todo cuando tocaron... No sé cómo se llama, África, la canción. ¿Cuál? La que habla de África. ¿Cuál? ¿La última? Ta, ta, ta, ta, no, ta, la más ta, conocida. Se llama Todas las Esquinas. Todas las esquinas, no sé, no tengo idea. África es la de Toto, de hecho. Sí. Sí. Estoy hablando de puras tonteras. No, pero esa canción a mí particularmente me... Verla en vivo, porque yo la admiraba mucho en estudio por los cambios, los tiempos, las influencias, pero en vivo es realmente impresionante. Y ver a trabajar músicos de tal calidad en el escenario es muy, muy, muy... A mí me sorprendió el Tilo González, el baterista. Que impresionante. Yo estaba un poco más viendo a Neil Peart ahí, de Rush ahí encima. Me sorprendió demasiado la calidad técnica que tenía, capacidad de improvisación, la capacidad de musicalización a través de la percusión. Me pareció absolutamente notable. Exactamente. Otro baterista que a Pato también le llamó mucho la atención era el baterista de Huechafe. Exactamente, que yo no recuerdo el nombre de él, pero yo lo conozco porque él apañó a Andy Timmons en la clínica que dio hace 2 años en la ex discoteca Os, la ex Os. Exactamente, él apañó a Andy Timmons, cosa que no es menor. O sea, Andy Timmons es un monstruo, monstruo, monstruo de la guitarra internacional. Es como si en su momento hubiera venido Jimmy Page a dar una clínica acá a Santiago. Es un estudioso y que se haya fijado en el baterista de Huechafe para acompañarlo. Mauricio Hidalgo. A Mauricio Hidalgo para acompañarlo en esta clínica. Es algo realmente notable. Y el tipo le pega con ganas la batería. Es que a mí me pareció muy... O sea, primero que nada, Angelo Pieratidi es... La banda en sí es muy buena. Yo nunca había presentado a Huechafe en vivo. A mí me parece muy armado. Power Trio. Muy, muy, muy poderoso. Sus canciones muy bien hechas. Angelo Pieratidi conoce muy bien el papel del frontman. tú le creías cuando se agachaba a tocar la guitarra, le creías todo. El cambio, como los dos ambientes que presenta Wes Chaffee entre Pereatini y el bajista, que no recuerdo cómo Marcelo se llama. Marcelo Venecia. Es muy, muy bueno. De hecho, yo le comentaba a ustedes que era, a mí me causaba mucho gusto cuando salía Pereatini cantando con un estilo rockero, no sé si más clásico, pero más moderno, por decirlo de alguna manera, o más popular. Y sutilmente cambiaban a este bajista death metal que como te la llevaba, base más metalera, te llevaba desde un concierto de Wes Chaffee, de repente podía ser cultural, Criminal, pero que quedaba muy muy bien. O sea, y el acompañamiento con batería que hacía el amigo que se me acaba de olvidar nuevamente, Mauricio Hidalgo. Yo lo encontré muy inteligente porque a Pereatini lo acompaña con los platos clásicos del rock, que puede ser un splash, que puede ser un ¿cómo se llama? Un ride. Y al otro, efectivamente, casi siempre lo acompaña con el China. Pero es tan sutil ese cambio que no se nota. Pero sí se nota, no sé si... Que lo observaste, pero funciona y bien funciona, ensamblado. Y funciona muy bien, claro. Así que, estuvo súper buena esa noche. Y a mí en particular, que yo sí había visto a Wes Chaffee en reiteradas ocasiones, eso me conmovió también la versión brucera que hicieron... No puedo creer que se me haya olvidado el nombre de esta canción. Trata de recordarlo mientras vamos al siguiente punto. Sí, por favor. No puedo creer que se me olvide. Yo en la parte que voy entretenido es quiero ocupar a la segunda banda que tocó, que eran estos amigos de Temuco, que obviamente tenían muchas ganas, obviamente no tenían el nivel de Congreso de Wes Chaffee, pero que ahí yo encuentro que se produce todo el asunto de la comunidad rockera. Porque sí, si bien estos locos no eran muy muy buenos, que digamos, estaban todos ahí apoyándolo, los compadres los felicitaron después en la fiesta. Yo en mi caso, en una actitud que con la cual he sido criticado, pero yo saludé a mucha gente que no conocía, compartí con compadres que a lo mejor nunca voy a ver en mi vida, pero se da la misma parada, estaban todos felices con la música. Esa cosa como de tribu y cordialidad, claro. Que todo el mundo piensa que los seguidores del rock es gente violenta, es gente que probablemente a lo mejor tal vez lo son, si las peleas en el rock no faltan. Pero también el nivel de comunidad y de... La cosa simple, gracias. No me acabo de acordar, la cosa simple. La versión blusera, que la versión original, disculpen que te interrumpa, la versión original tiene mucho de Víctor Jara en realidad, pues. Y acá la pasaron una versión blusera, a mí me conmovió en particular. Ya, eso. Así que es una iniciativa que debería repetirse más seguido. Repetirse. No solamente una vez al año para el aniversario de la Radio Futuro, sino que en distintas instancias. Porque público va a asistir. Público va a ver siempre. Yo quería hacer un comentario personal. Haciendo eco lo que había dicho Pato, en el fondo, de esta dualidad que tiene. Yo no había visto nunca Wes Chaffee, no era para nada seguidor a Wes Chaffee. Y a mí me gustó mucho. Todo el mundo sabe, nuestros fieles seguidores, que yo no tengo un estilo tan rockero. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, Pato lo notó, pero yo creo que la gracia de Wes Chaffee es que no se nota cómo logran unir dos sonidos tan disímiles de manera tan afiatada. O sea, en el fondo, estos sonidos que tienen que... O sea, estos sonidos. Estas voces que hacía el bajista, que yo te decía que... Súper guturales, que parecían como una frecuencia casi de delfines, o sea, no sé, de ratones, por decirlo. Unos sonidos muy guturales con otro personaje que, claro, que hacía que hacía sonidos mucho más rockeros. Y también esta misma puesta en escena que habla del Patón, donde yo encuentro que es un frontman demasiado seco. O sea, una cosa como que... Tres tipos solo rellenan escenario. Muy, muy, muy bien, o sea, y que no se notan las diferencias, pese a que son muy distintos, que yo creo que esa es la gran gracia que tiene. Y claro, pasar de canciones que eran como mucho más metaleras, otras que salen unas canciones medias mamonas, pero demasiado buenas. Entonces yo, a mí en lo personal, me gustaron harto, y yo creo que la gran gracia de Wes Chaffee es eso, unir unos sonidos tan disímiles sin que se note que son tan distintos. Y además Wes Chaffee tiene la gran gracia que son de las pocas bandas que logran unir las líneas melódicas de su cantante con los riffs que llevan atrás. Sí. O sea, ese yo creo que es el gran problema del rock chileno, que intenta imitar al rock gringo, que yo tengo una teoría de que por una cosa de métrica de los lenguajes no calzan, y que yo pienso que Wes Chaffee salva muy bien, y que por eso todo lo que canta Wes Chaffee suena a himno y suena a single, que logran hacer calzar muy bien la métrica de la lengua española con los riffs de guitarra. Eso básicamente me ya parece. Así que ahora nos vamos a ir con un tema de Wes Chaffee y otro de Congreso. Exactamente. Sí. El tema de Congreso será... Se llama El error consistió. Y el tema de Wes Chaffee será... Voy a cambiarlo por uno más corto, en realidad, que se llama Pichanga. Que es más potente, además. Exactamente. Ya. Eso, Wes Chaffee y Congreso. Acá, el lado B. en creer que la tierra era nuestra. Cuando la verdad de las cosas, que nosotros somos de la tierra. Cuando los árboles aún no tenían la forma de muebles, y las gallinas circulaban crudas por el paisaje. El error consistió en creer que la tierra era nuestra. Cuando la verdad de las cosas, que nosotros somos de la tierra. Al día del frenesí. eso fue Weichafe y Congreso. El primer tema que pasó será El error consistió. El error consistió de Congreso. Y la segunda pasó, la canción que pasó fue Pichanga de Weichafe. Todo esto en el contexto de la fiesta de la que dio la Radio Futuro el pasado sábado. Y que se esperemos que se repetirán en el futuro. Estaremos ahí, claro, acreditados permanentemente. Ya. Toca la hora de despedirse, hay que se la corten porque hemos pasado un poquito del programa. Primero que nada, tenemos Facebook. Ustedes se meten a Facebook, los buscador, colocan el lado B y se van directo al lado D que tiene el dial de la radio, que es el 104.5, y que tiene la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Exactamente, en el Facebook encuentran lo que se viene en el programa, fotos, videos y todo tipo de cosas entretenidas y religiosas. Así que también pueden escribirnos en el mail de lado B, que es lado B. .jgm@gmail.com, y como Pato dijo, el dial 104.5 FM de la radio JGM, los días miércoles a las 7 en vivo y los viernes a las 10. Alejandra Zúñiga, ¿qué faltar? El blog falta. Exactamente. Bueno, recuerden que pueden visitarnos, dejar sus comentarios, hacer sus peticiones, reclamos, felicitaciones, al blog del programa, que es laodeyonrock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de la semana y de las semanas anteriores, que en esta ocasión fue presentado por Pamela Ramírez y fue The Band de The Band. Así que eso, pueden visitarnos y escuchar los programas anteriores y eso. Eso sería. La próxima semana comúnmente correspondería especial, porque todos los primeros programas de cada semana lo hacemos así, pero como la semana del 11 va a estar cerrado el campus y no vamos a poder hacer el programa en vivo, esa semana va a ser el especial, así que la otra semana, programa normal. Eso. Me parece. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós.